Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 8 de Club Gabou, un nuevo episodio de este podcast de comedia. Muchas gracias a todos por sus mensajes en YouTube, en Facebook, en Twitter. La verdad que me hace muy bien para poder seguir haciendo este podcast, que saber que están ahí, saber que lo escuchan, saber que les sirve, saber que les enoja alguna cosa que escuchan. Todo eso hace que esto fluya y tenga algún sentido. El episodio número 8, el de hoy, es protagonizado por un comediante, un mago, el mago Merpin. Es un verdadero artista del humor. En este episodio también participa Dolly, Dolores, su novia, que cuenta lo que es hacer reír, su sensación de hacer reír por primera vez, que la tiene muy fresca. A Merpin lo conocí cuando estábamos haciendo un show Pare de Sufrir en Liberarte con el mago Yancy, Dalia, Fer Quintanz, Campa, y vino a hacernos una devolución. Era amigo de Yancy en ese momento, después se hizo amigo de todos nosotros. Es un comediante que utiliza la magia como medio para hacer humor, así lo entiendo yo, y por eso lo convoco a este podcast de comedia, y maneja la relación con el público de una forma única, que es realmente recomendable para todos los comediantes que hacen stand-up y que hacen cualquier tipo de humor en vivo, con personas mirándolos. Deberían ver cómo este hombre maneja el público, lleva la relación con el público. Es simplemente genial y maravilloso. Es un performer completo y es para aprender de alguien que recorrió el mundo y hace más de 20 años que vive de su profesión. El podcast lo grabamos un viernes de noviembre de 2012 en su casa de Belgrano, tomando unos mates con Dolores, su novia, y su actual coequiper en Bipolar. Con ustedes, señores, el gran Mago Merpin. Mago, sos humorista, sos comediante, sos... Bueno, ahí ya entraríamos en el terreno siempre farragoso de la etiqueta, la definición del artista. Cuando a mí me hablan de definición del trabajo, o más bien definición del arte, así por decirlo pomposamente, siempre me gusta decir que eso se lo dejo al espectador o al crítico. Él es el que debe definir, él es el que debe de etiquetar. Mal podría yo definirme porque... Bueno, no tendría ningún sentido, porque en arte vos sabés bien que tiene muy poco sentido lo que opina el propio artista de su propia obra. Totalmente. Siempre que tiene en sentido. La vida, en realidad. Sin duda, sin duda. Lógico, porque como dijo Unamuno, ¿quién soy yo? ¿El que verdaderamente soy? ¿El que creo que soy? ¿O el que el otro cree que yo soy? Pero bueno, para contestarte la pregunta, yo me definiría como un mago. Eso es lo que yo me definiría. ¿Vos estudiaste magia? Sin duda, sí. Yo estudié ¿Y estudiaste algo más además de magia? No. Así, digamos, un estudio sistemático o académico, magia. Yo entré cuando tenía 13 años, en la edad que a los chicos se les despiertan las habilidades manuales, en el Centro Mágico Fu Manchu. Pónganse de pie cuando lo nombro. La escuela fundada por el legendario Fu Manchu. Empecé a estudiar magia. Estamos hablando del año 77, 78. Ya en el año 80, 81, ya entré en la Entidad Mágica Argentina, que era un club de magos profesionales. Bueno, esa fue mi... Tu formación. Esa fue mi formación. Por lo menos la formación... El basamento. Y oficial. Sí. Después uno, me parece que nunca deja de estudiar. Se no. Tiene que ir capacitando todo el tiempo. Sí, claro que, por supuesto, sí. Y trato de hacerlo, ¿no? ¿Y en qué momento entra el humor? ¿Y cómo entra? Ah, bueno... Porque esto es un podcast de comedia. Entonces, sí. Centrémonos en eso. Mirá, ¿dónde entra el humor? Para decirte, yo debería reflexionar acerca de lo que significa la palabra humor. Que si buscamos en el diccionario la palabra humor, significa líquido interno. Eso es el humor, ¿no es cierto? Y con lo cual, ya está contestada la pregunta. No, pero ¿en qué momento vos claro. Te das cuenta que hacer reír? Claro. ¿En qué momento vos decís yo puedo hacer mi show? En el Bululú, que es un club de comedia. Sí. O lo puedo hacer en el Belma, sí. Un show de magia, digamos. Vos tenés varias aristas. Vos podés presentar tu show como un show de humor o un show de magia. Sin duda. Se te cante el orto. Sí. Ahora, ¿en qué momento vos dijiste yo puedo hacerlo? Bueno, cuando fue apareciendo el humor. Yo primero empecé como el mago clásico, vestido de frac, que hacía aparecer naipes y palomas. Y bien, como bien te decía, como el humor es el líquido interno, es algo que tenemos adentro, ¿viste? Sale solo, fue saliendo solo. Yo creo que porque llegado un momento, ya yo me aburría de lo que estaba haciendo, ¿viste? De ser el mago serio, clásico, veía la cara de los espectadores y me parecía una situación así un poco ridícula, ¿no? Ver uno que ponía cara de boludo mirando a otro boludo que hacía parecer una paloma. Y viste que los humoristas tendemos siempre a la desvalorización, ¿no? Ese es el humor, es desvalorizar. Del otro. Claro, del otro o del propio, o de la propia actividad. Es un poco desvalorizar para poder manejarlo. Eso sería el humor, ¿no? Y surgió así. ¿Y cómo deben surgir las cosas en arte? Por propia diversión. Me aburría, ¿viste? Y entonces empezaba a hacer un chiste, otro, una tontería, y escuchaba yo la respuesta, la risa. La risa del público debe ser una de las cosas más seductoras y placenteras que le puede pasar a un artista. No sé, yo nunca hice llorar, ¿no? Supongo que debe ser bueno también, pero no creo que deba ser tan placentero, ¿no? Producir la risa. Entonces, supongo que percibir ese placer que te da escuchar la risa del otro, esa comunión, fue que a mí me fue diciendo, bueno, me parece que la cosa está por ahí, ¿no? Una vez me, en una de las múltiples charlas que hemos tenido, una vez me contaste, vos me decías que el performance debería lograr que la mujer te enamore y el tipo te quiera de amigo. Sin duda, sí, lo dije en otros términos. A ver. El artista que sale al escenario, el mago que sale al escenario, lo voy a poner en mi rubro, ¿no? Que me siento con un poco más de autoridad para hablar. Hablo del mago, pero igual se puede extrapolar a otros a otras disciplinas. Yo siempre me gusta decir que el mago que sale al escenario tiene que lograr que todas las mujeres se lo quieran coger y todos los hombres quieran ser su amigo. A alguno le sale al revés, ¿no? Pero bueno. Y el tema de que al final del show te coronas cuando el tipo te trae la mina para que le des un beso. Una foto, para que saque una foto. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Cuando viene el novio y le dice, ay, mi novia te quiere sacar una foto con vos, porque la mina por ahí por medio no se anima. Y sí, supongo que eso es. Sí, cuando te sucede eso, quiere decir que hiciste bien tu trabajo. Cuanti más sabiendo que el público femenino es el público más complicado para la magia. Es el público más difícil. No le, a ver, ahí hay un tema. Yo como productor, sí, me cuesta venderle la magia a las mujeres. Sin duda. A sí. Los tipos les gusta la magia, sí, y a las mujeres no. No, y sí, porque el hombre es el eterno niño. Y la mujer es la eterna madre. El hombre es niño desde que nace hasta que tiene 80 años. Y la mujer es madre desde que nace. Ahora, ¿vos no te acordás de la noche que la gente se te cagó de risa con el show? Vos venías haciendo magia y un día, una noche, venías metiendo chiste, y una noche te diste cuenta que la gente se cagó de risa. Sí, ¿te acordás de esa noche? No fue una noche. Fue un proceso. Fue un devenir. Yo me fui dando cuenta que apelando al humor, a lo que tenemos dentro, al líquido interno, a esa manera humorística de ver la vida y de encarar las situaciones, que eso es el humorista, yo me di cuenta que se desarrollaba eso, la risa del público, la conexión, vuelvo a repetir, la sensación tan placentera que es oír la risa del público, y fui virándome hacia ese lado. Llegó un momento en mi carrera, por llamarlo así de manera pomposa, llegó un momento de mi carrera que yo en un momento dado como que me tiré un poquito más al humor que a la magia, teniendo yo una formación clásica de mago, de ilusionista, de prestidigitador. Y pasé un largo periodo de mi vida dedicándome en mi performance o en mi show, relegando, sin dejar de hacer magia, pero relegando un poco la magia en pos del humor. Hasta que un momento me cansé de eso. Y traté de buscar el equilibrio, que es lo que creo que estoy logrando hoy, o lo estoy intentando por lo menos. En arte siempre se intenta, nunca se logra, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría encontrar? Que es un equilibrio perfecto entre el humor y la magia. Cuando digo equilibrio perfecto entre el humor y la magia, estoy diciendo equilibrio perfecto entre el asombro y la sorpresa, que es lo que debe producir la magia, y la carcajada y la risa, que es lo que debe producir el humor. El día que logre eso, voy a estar muy feliz. Pero te digo una cosa, a tu teoría y a tu presentación. Yo creo que la risa y la carcajada también es sorpresa. Sin duda, claro. Entonces, en algún punto ahí se chocan los dos géneros. Digo, para las dos cosas tenés que generar la sorpresa. Sí, si la ves venir, no te reís. Ya, ya. Porque el humor es sorpresa intelectual, sin duda. Claro. Sí, sin duda. Claro, están de alguna manera, vos decís, se chocan. Yo diría que se funden o entremezclan o se amalgaman o tienen muchos puntos en común el humor y la magia. No por nada, el gran maestro de magos, el mejor mago de todos los tiempos, Fu Manchu, combinaba ambos de manera excelente, magia y humor, ¿no? A mí me pasa que muchas veces me preguntan qué me gusta un comediante o cómo busco un comediante, y yo siempre digo... Sí, que te deje entradas, que te vende entradas. ¿No? Claro, primero que me vende entradas. Y después, no, lo primero que busco es que sea diferente a los demás, que tenga un estilo propio. Claro. Yo lo que veo también, claro. Yo estuve trabajando con muchos magos. Sí. Lo que veo que en general los trucos, algunos me sorprenden, pero en general se repiten mucho. Lo que sí veo es que la diferencia está en cómo se hace ese truco. Sí. O esa... No sé, truco, yo digo truco desde la efecto, ignorancia. Efecto, efecto. Ese efecto. Sí. Esa magia, ese esa efecto. Magia. Ese, sí. Bueno, y me parece que en el humor y en la magia también pasa eso. Digo, la diferencia es en el cómo, el estilo, la forma, la cara, el mismo truco. Yo lo he visto hecho por distintos magos y sí. Nada que ver. Y sí, claro. Sí, no sí, tiene nada que ver. El chiste, también he visto comediantes hablando de pareja y nada que ver. Porque lo importante no es el material. Lo importante es el ser humano, es el performer, es el sujeto, ¿no? Mi gran amigo Claudio Pereira, gran director y maestro de teatro, una vuelta me dijo una cosa muy interesante. Dice, el artista siempre tiene que estar por encima del material. De hecho, lo mejor que te puede pasar, y a eso aspiro yo, es que cuando alguien te contrata, no te contrate por tal o cual o determinado material o efecto que vas a hacer. Te contrata porque quiere tenerte a vos. ¿Entendés? Eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen... ay, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Haces el efecto del huevo, el efecto del pañuelo? Pues, ya no me gusta tanto. Lo ideal sería que... Quiero que vengas y hacé lo tuyo porque yo te vi en tal lado. Yo te vi en tal lado, me hiciste reír, me hiciste pasar un buen momento... Mi mujer se quiso acostar con vos, yo quiero ser tu amigo, entonces te contrato. Totalmente. Hace como, no sé, creo que 10 años, por decir un número, 10 años, vos viniste a ver un show donde yo estaba haciendo esta... Claro, sí, en Liberarte. Y después nos hiciste una devolución. Sí, muy graciosa, con un gráfico y todo, me acuerdo. Fui a instancias de Ezequiel Yancy. Ezequiel Yancy hizo el contacto. Claro, ¿sabes? El espectáculo lo hacían vos, o sea, Gabo Groswell, Yancy... Campa. Campa, sí, Dalia y otro pibe, ¿cómo es? Quintanz. Quintanz, sí. Quintanz. Ese show. Sí. En Liberarte, claro. Grande. Yo era claramente choto, y vos, aparte, como comediante, sí. Pero vos me cagaste a pedo. Ah, sí. Porque yo usaba jean. Claro, me acuerdo. Claro, sí, sí, sí. Me dije, ¿cómo salís al escenario en jean? Sí, claro. Vos tenés que respetar al público. Sí. No me olvido nunca más de esa lección. Sí. Claro, y bueno, digamos, entrarían ya dentro de las obsesiones personales. Viste que cada artista, cada teórico tiene sus obsesiones personales. Y yo creo que el escenario es un espacio sagrado, ¿no? El escenario es un espacio que representa el mundo interno, el mundo único y propio que el artista tiene para brindar. En una sala de teatro tenemos los dos espacios, el patio de butacas, la silletería donde está el público y el escenario. Dos mundos apenas divididos por un pedazo de trapo llamado telón de boca. Eso es lo que divide el mundo interno del artista, se abre ese trapo, ese telón de boca, y ahí el artista expresa su mundo al público que de esta realidad, que vive en esta realidad cotidiana, pedestre y ramplona, que ha pagado una entrada para que el que está allí arriba le muestre algo. Pienso entonces que no te podés vestir igual que no te puedes vestir como un parroquiano cualquiera, ¿viste? Pienso que el vestuario es parte de ese mundo y es parte de valorizar ese espacio, ¿no es cierto? Polémico, ya. Te digo, es polémico porque el estándar, en muchos lugares ni siquiera tenés telón. Se hace en bares, es un género de bar, de sí, barricada, sí, digamos, sí, de, sí, sí, de que no te ponen ni un telón, entonces... Sí, sí. Muchas veces vos ves en Estados Unidos los comediantes, que es donde nace el género, sí, que van de la calle, se paran, hacen el monólogo y ni siquiera se van. Sí, sí, acá sí, se sí le da toda una cuestión teatral en Argentina. Sí, porque acá estamos, somos los enfermos del teatro, ¿no? En Argentina es la capital teatral del mundo, claro, está bien. ¿Entendés? Sí, sí. Digo, esto que salen cinco, y hay un presentador, y sí, hay un telón y una musiquita, sí, sí, no es el stand-up, sí, no, original. Sí, igualmente me gustaría aclarar que cuando yo digo el telón de Boca, puede ser imaginario también, es metafórico. Puede ser imaginario. Pero la división está. Así no haya telón de Boca. Está la división. Es tu espacio ese. ¿Entendés? Sí, la tarimita, lo mínimo sí, que tenga es tuyo. El cajón de gaseosa, ¿no? O sea, que te subas para hacerlo. Es eso. Es ese espacio sagrado en el cual vos debes mostrar tu mundo. Eso es ser artista. Hay un montón de pibes que están escuchando este podcast, que están empezando a hacer stand-up, que están empezando haciendo cursos, que están empezando a hacer... Y yo le diría que lo dejen, que se busquen un trabajo. En esta Argentina hace falta eso. ¿Pero vos cuántos años hace que vivís de la magia y del humor? Y, de y la... supongo que de los 15, 16 o 17 años. Tengo 47, sí, ya sé. Bastante más de lo que me gustaría hacer memoria. ¿Y entrenás todos los días? Bueno, sí. Últimamente, en estos últimos años, no tanto como en mis comienzos. Porque esto es como el gimnasio, supongo, ¿no? Llega un momento que tenés que cuidar el músculo. Pero históricamente sí, yo estudiaba, practicaba mucho, qué sé yo, cuando niño, cuando empezaba, si querés ponerlo en número, supongo que, no sé, 6, 7, 8, para salir en el programa. 6, 8 horas. Hoy día, no tanto, porque hoy, claro... Porque hoy día se ve que la experiencia o ya el trabajo, el material transitado, hace que ya yo lo pueda resolver desde la cabeza. Antes tenía que poner la acción, tenía que ir, agarrar el elemento, moverme, dos pasos para acá, dos pasos para allá, agarro esto, me muevo acá, me muevo allá, hago así, hago acá. Hoy día, supongo que es por la experiencia, ¿no? O por el camino transitado, o por la memoria muscular también, ya lo puedo hacer más desde el sillón. Estoy sentado y pienso. Entonces digo, bueno, hago así, hago acá, ya, sí, listo. Entonces ya cuando agarro el objeto, cuando me pongo en acción, ya lo tengo más resuelto. Con lo cual se reduce bastante el tiempo de práctica física. Pero igual vas al gimnasio, estudiás. Sí, no sí. es que eso en un día se termina. Siempre, constante. No, claro. Sí, permanentemente, porque a uno siempre le gusta renovar material. Y voy a decirte algo. Algo. Y te puedo decir otra cosa. Otra cosa. Cuando yo, por ejemplo, hoy día, cuando salgo al escenario, siempre tengo que hacer algo nuevo. Si no tengo algo para probar, es como que, no sé, no estoy tranquilo. O estoy demasiado tranquilo, o demasiado abúlico. Siempre me gusta estrenar algo. Si no es un juego nuevo, un efecto nuevo que estoy trabajando, una charla nueva, un chiste nuevo, algo que yo quiero probar. Y entonces siempre me dejo un espacio para la experimentación, para la prueba. ¿Y eso va en el medio, al principio o al final? No, cuando está nuevo, en el medio. Claro. Bueno, eso hay que saber. ¿Siempre sí, lo nuevo o en el medio? En el medio, sí, en el medio. En el centro, como es el peronismo, ¿no? El centro. Bueno. Y la izquierda y la derecha también, todo, el peronismo es todo. También, sí. Ahora, ¿cómo...? En el centro, perdón, discúlpame, ¿no? Entonces, como vendría a ser el motor mío para salir a laburar lo nuevo que estoy haciendo, bueno, siempre me obliga a ir buscando cosas nuevas, siempre estoy pensando, viendo, investigando. Me definiría como un muchacho inquieto. Ahora, vos viste muchas generaciones de comediantes. Sí, bueno, o sea, en tu vida te ha tocado convivir con varias generaciones de comediantes. Sí. ¿Cómo es la actual? ¿Qué características? ¿Qué diferencia con las que viste antes? ¿Qué críticas le haces a las nuevas generaciones? Nuevas generaciones, digo, los tipos que hoy venden tickets. Los que venden tickets, sí. Digo, y yo le haría esa crítica, que venden demasiados tickets para mi gusto. Y esa es la crítica. No, pero eso no se lo podemos decir a los comediantes, porque los comediantes son, en todo caso, si querés, víctimas de eso. La gente compra una entrada. Sí. Ellos no tienen la culpa de vender tickets. Bueno, mirá, no creo estar yo de perdón, es muy diferente o no, quizás con las otras. Por ejemplo, si no, mirá, las veo, cada tanto veo que pasa. Mirá, lo que pasó, no me siento yo muy autorizado como para hacer un análisis del devenir de la comedia acá en Buenos Aires. Pero bueno, podría decirte que hoy día está extendido este fenómeno que nos nuclea y a mí de alguna manera, llamado stand-up, ¿no es cierto? Que es la estructura del monólogo clásico, pero acá está tomado con la estética americana, que es devenida de los ingleses, ¿no es cierto? Y bueno, todo este movimiento de cómicos que hacen stand-up está claramente devenido de la escuela americana y claramente devenido de una sola persona llamada Judy Carter, que yo leí los dos libros de ellas, La Biblia de la Comedia y están, no me acuerdo, no tengo, sí, ahí. Me los regaló Martín Rocco ambos. Excelente, fantástico material. No es tan efectiva la señora, yo la he visto performar, no es tan efectiva. Pero era maga ella originalmente. Ah, Judy. Sí, era maga Judy Carter originalmente. Yo la vi haciendo magia. ¿Era buena maga? Sí, está bien. Sí, nada parecido. Ah, y un día ella misma lo cuenta, se olvidó los props, los elementos, no le habían llegado, y dijo, ¿qué tengo que hacer? Y salgo a hablar, y ahí descubrió, ¡ay, qué bueno que es el stand-up! Y bueno, se desarrolló y escribió estos dos libros. Pues bien, decía, esta tendencia, esta movida, es derivada exclusivamente de ese... Esa técnica. Ella en los libros lo que hace, me parece, desarrolla o pone en palabra una técnica que se venía usando hace muchos años. Sin duda. Y en ese sentido, la diferencia que veo es que ese rubro, el monólogo, acá ya existía, ¿no? Verdaguer, Marrone, yo he trabajado una vuelta con Marrone, Verdaguer, Marrone, Landricina, mismo si querés Enrique Pinti. Y en el ámbito más independiente o off, había gente que hacía monólogo, por ejemplo, puedo nombrar a Hugo Fili, puedo nombrar a Carlos Guarnerio, antes de que apareciera esta nueva moda. No me gusta decir moda porque ya lleva bastantes años. Claro. ¿No? Sería injusto a lo mejor decirle moda a esto del stand-up. Yo le llamaba moda hasta hace 5 o 6 años atrás, o cuando empezó, pero ahora ya lleva 10 años, 12 años lleva, tiene una clara fecha de inicio, que es el año 2000, yo... Fui testigo de eso con Diego Weinstein y Angelini cuando empezaron con esto. Me parece que sería injusto llamarle moda, esta tendencia, digamos. ¿Y a vos te gusta el stand-up? ¿Lo que ves en Argentina? No, claramente no. O sea, si tengo que guiarme por la mayoría, diría que no me hace gracia a mí. Pero obviamente hay honrosísimas excepciones, ¿no? Claramente. Ahora, como siempre, discúlpame. Lo que pasa es que en arte no hace falta que te guste el género. El secreto está que venga un tipo que te guste más allá del género. ¿Entendés? De hecho, las grandes películas no sabes ni qué género son. Claro. Vos ves una buena película y sí, tiene drama, pero también me reí. Ah, sí, no importa, claro. Sí, no importa. No importa. Me parece que el buen artista o el buen arte atraviesa. Atraviesa, sí. No, sí. No, es difícil encasillarlo. Sin duda. La música lo mismo, ¿qué hace? ¿Rock? ¿Pop? ¿Qué mierda sí, hace? Sí, claro, bueno, totalmente. A mí no me gusta el rock, por ejemplo. ¿Y qué escuchás? Bueno, no me gusta el rock, pero bueno, me encanta Roger Waters. Y en plan nacional no me gusta el rock, pero considero a Charly García el artista más genial de la música popular en Argentina. Es decir, va más allá del género. Por eso cuando me preguntás qué opinas del stand-up, no soy aficionado al género. Lo que no quiere decir que haya gente que me parezca muy buena más allá del género. Bueno, lo mismo, yo me siento muy contento y muy feliz cuando me pasa lo mismo a mí, cuando alguien me dice, ay, la verdad que a mí no me gustan los magos, pero vos como me hiciste reír. Claro. Me siento contento, ¿no? Ahora, ¿se nace gracioso o se forma? ¿Hay alguna forma de aprender a ser gracioso o se nace? No creo que haya forma. No creo que haya forma de aprender a ser gracioso. No, la verdad que no creo. No lo creo. No, se nace. Es lo mismo que humor, líquido interno, lo tenés que tener adentro. No solo tenés que tener vos ese líquido interno adentro, sino que tenés que encontrar otro que lo tenga igual a vos. Ahí se produce la conexión. ¿Entendés? Es decir, yo puedo ser muy gracioso tal vez para vos, para otro, pero de pronto viene un tipo que no le resulta gracioso. ¿Entendés? Bueno, pero eso siempre va a pasar. Siempre. No existe el comediante que le guste a todos todavía. Ni va a aparecer. Ni va a aparecer. Por eso es un problema de conexión. Es un problema de conexión. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, tenés que nacer vos gracioso y tiene que nacer el espectador también al cual le llegue tu comicidad, o tu onda, o tu gracia. Bueno. Ahora, respecto a lo que decía, si se puede aprender a ser gracioso. No se puede aprender, no creo que se pueda aprender a ser gracioso. Podés llegar a aprender ciertas técnicas, ciertos yeites que te pueden ayudar. De hecho, yo escribí un libro que se llama El humor en la magia, donde analizo, desarrollo algunas ciertas técnicas de humor dedicado al espectáculo de magia, ¿no? La teoría siempre está para apuntar, pero la teoría te va a ayudar si sos un chabón talentoso. ¿Viste? Y si naciste artista, si naciste humorista. Si no, no te va a ayudar para una mierda. O sea, sí, la vas a leer, vas a ampliar tu conocimiento, que no está mal, pero no esperes gran cosa de ella, ¿no? Angelini dice, cuando da los cursos, dice, yo no le voy a enseñar a ser gracioso. No. Acá vienen, acá van a terminar el curso con 15 minutos digno en un escenario. Lo demás depende de usted. Muy bien. Sí, yo puedo... Me parece que está muy bien. Podría adherir a eso. Digo algo parecido yo cuando en las clases mías digo que, por ejemplo, que la magia es un arte conductista en una primera aproximación, que se puede aprender a ser mago desde la conducta, es decir, yo te enseño cómo manejarte en el escenario y le puedes hacer creer al que te está viendo que sos un mago, conduciéndote como un mago. Claro. Ahora, después, si querés llegar a ser artista, bueno, ese es un trabajo tuyo, interno, qué sé yo, no sé. Fue anoche, un pibe me chateaba y me decía que quería vivir del stand-up, que podía estudiar y que qué sé yo, bla, bla, bla. Y le pregunté, ¿no? Le digo, ¿quién estudiaste? ¿Dónde actuás? No, me dice, no estudié, no actué. No. Y le digo, bueno, eso como quería ser futbolista y no jugar al fútbol, ¿no? Claro, eso es lo que se llamaría el autodidactismo. El autodidactismo es una mierda. El tipo que te dice soy autodidacta, si es que alguno te lo dice, es un pelotudo. No quiere hacer una mierda, que es autodidacta. Sarmiento fue un autodidacta. Justo cuando estaban hablando de lo de que vos le preguntaste si puede ser gracioso, a mí me pasó, yo tuve una experiencia... Pero vení, contalo acá. Después no, yo me voy a decir... cuenta, la verdad. Yo tuve una experiencia con el tema del humor cuando hicimos Juntos Bipolar... que yo hago magia musical, siempre todo lo que hice fue musical, como bailarina, como acróbata, bueno, ahora con la magia. Y él quería que en el espectáculo nosotros interactuáramos, pero bueno, obviamente él tiene una formación claramente con la comicidad que yo no tengo, ni siquiera la he tocado de cerca. Con el habla, ¿no? Con la palabra. Sí, con la música por ahí de hacer cuadros cómicos, pero no con la palabra. Y entonces yo me daba mucho miedo, y más obviamente compartir el escenario con una persona que hace tantos años se dedica a eso. Y estando siempre en el público y escuchando las risas del público a carcajadas cuando él performa. Entonces yo pensaba y decía, no se van a reír. Entonces él me decía, si vos haces esto... Y me pasaba la técnica, ¿no? Si vos haces, si decís el chiste así, se van a reír. Si lo decís de otra manera, no. Entonces yo pasaba el chiste y por ahí me equivocaba en el parlamento y lo decía al revés. Y él me... No, así no causa gracia. Decilo con la técnica con la que yo te estoy diciendo que lo tenés que decir. A veces una palabra... Cambia todo. No hay chiste. Cambia es una todo. Puta palabra. El orden, el tono. Claro. Y entonces, por eso el texto es como estamos hablando, ¿no? Claro, es más importante. Con la técnica, como que me pasó la técnica y ahí empecé a entender, igualmente no lo entendí hasta que no viví estar arriba del escenario y escuchar la carcajada de la gente y ahí me hizo como un clic, que por eso cuando vos le preguntaste a él si se acordaba la primera vez que había sentido eso, lo mío fue muy reciente, te estoy hablando de un año hace que estrenamos Bipolar. Entonces fue una experiencia que está muy fresca en mi cabeza. Por ahí él hace 35 años que escuchó las primeras risas o 40 años que escuchó las primeras risas y no le pasa, no se acuerda o ya es como parte de su de su artista. Sí, de su esencia. Pero cuando la primera vez que yo lo sentí fue loquísimo, porque encima me quedé en blanco y lo miré a él como realmente me choqueó. Y bueno, obviamente siempre él salió y salió de esa situación con un chiste que la gente se murió de risa. Bueno, el tema es que también es eso, ¿no? Que él tiene como, yo estoy muy acostumbrada a verlo, lo veo siempre cuando performa, casi todas las semanas en todos los shows. Entonces le tengo el tiempo, tengo sus caras, pero siempre tiene la frescura de tener algo nuevo, de tener un chiste diferente, de tener una cosa. Y para mí es maravilloso el tema de la risa en el público. Cuando yo estoy sentada en el público y escucho a toda la gente reírse, te contagia, además. Me parece maravilloso. A mí hay pocos tipos que yo veo hace muchos años y cada vez que los veo, aún conociendo el material, me río. Voy a decir, o soy un estúpido o este tipo es un genio. Sí, ojalá sea lo segundo. Como el caso de Chaplin, ¿no? Que uno lo sigue viendo después de décadas y años y yo sé todos los números de memoria y sigo viendo las películas y me sigo riendo igual. Sí, pero yo no me puedo comparar con Chaplin, porque yo todavía no tuve ni siquiera un hijo. Pero estás en camino, por lo que veo. Sí, sí, sí. Hay algo que me gustaría destacar, que es el asunto este de lo que llamaba frescura o espontaneidad, o que todo parezca producto del momento. Yo en realidad no soy muy amigo de la improvisación, ¿no? Tal como se la conoce, sino que soy un performer que me gusta tener todo perfectamente estudiado, trabajado, tanto el texto como los movimientos, la puesta en escena, la ubicación de los elementos, la ubicación de los espectadores. Salgo a trabajar con mi show casi perfectamente diagramado. Pero claro, nada de eso tendría sentido si a ojos del público no aparece eso como producto natural, espontáneo, ¿no es cierto? Sí, nosotros siempre decimos que el stand-up bien hecho parece improvisado. Debería serlo. Y te parece que es una cosa fácil de hacer. O sea, sí. Mirá, qué boludez. Claro, exactamente. Bueno, mira, eso se emparenta con una cosa que dice Arlan Tarbell. Arlan Tarbell fue un gran maestro de magia, escribió unos libros llamados El curso de magia Tarbell, que son 8 tomos, que es la Biblia del mago. Y Tarbell dice, la diferencia de los grandes magos, los grandes maestros de la magia, es que hacen cosas terriblemente complicadas, pero para el público parece una cosa sencilla. Eso es un poco también como dijo Borges, ¿no? De nada sirve pasarse días, años buscando la palabra y la rima perfecta si después a ojos del lector no aparece como producto de la inspiración espontánea, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con el humor y fundamentalmente con la magia. Yo puedo estar practicando un juego de magia, de una manipulación complicada durante años, pero sin embargo el público no se tiene que dar cuenta de eso. De hecho, cuando a mí me preguntan, el público, ¿no? Che, eso es muy difícil, vos ensayás mucho, no sé si es difícil. No, no ensayo mucho, yo soy mago, me sale simple. Tengo el poder. Claro, obvio, tengo el poder, soy mago. Yo no le voy a decir que cualquier cristiano practicando 2 o 3 años va a poder hacer lo mismo que yo. No, no lo tiene que saber tampoco. Bueno, ahora se enteraron, qué lástima. La comunidad de magos de Buenos Aires, de Argentina por lo menos, tiene muchos años, tiene muchos representantes. Ha tenido muchos aciertos, evidentemente, y ha cometido muchos errores. Sí. ¿Sí? Sí, sí. La de comediante de stand-up es más nueva. Sí. ¿Qué consejos de los errores que cometió la comunidad de magos podrías darle a los comediantes para que no los vuelvan a cometer? Bueno, mira, yo si pudiésemos circunscribir eso que vos llamás errores, yo, desde mi punto de vista, podría decir, así resumiendo brutalmente, que dichos errores a lo mejor serían producto de la ignorancia. Es decir, en general, de que el mago se dedica sola y exclusivamente a estudiar el efecto de magia y nada más. Pienso que para ser artista debes tener una formación más cosmogónica cultural, ¿no? Una formación más cosmopolita. más universal. Sin duda, claro. Otras ramas, qué sé yo. La formación del artista es nutrición pura todo el tiempo, ¿no es cierto? Y me parece que el comediante de stand-up debería hacer lo mismo. No estoy diciendo yo que le falte, porque te digo, no estoy muy al tanto, ni he analizado demasiado el trabajo del stand-up actual. Pero yo me señalaría eso en gran parte de los magos. Al comediante de stand-up la ignorancia se le nota enseguida. Sin duda. Porque está hablando de su cosmovisión del mundo. Claro. Entonces cuando el tipo, vos te das cuenta que es un tipo que no leyó, que no vio película, que no sé, que tiene una visión del mundo pedorra, sí, eso se transmite en pedorra, ¿no? Por ideología, porque cada uno puede pensar como quiere. Sí, simple, ramplona, limitada. Sí, te entiendo perfectamente, porque si hay algo que a mí me molesta es cuando veo, por ejemplo, un comediante que toca temas de demasiada rabiosa actualidad. No pasan, son poco interesantes. Y de actualidad frívola, estúpida, doméstica, qué sé yo. Cuando te hablan de lo último que pasó en la tele, te hablan de lo que habla la calle, de lo que habla el taxista, qué sé yo, de Tinelli, de Mirtha Legrand, de todo ese tipo de cosas de demasiada y pura actualidad pedestre, digamos, no me causa en absoluto gracia, ¿no? Sí, es bueno el consejo ese, creo que es fundamental que digo que estudiar, leer. No hace falta ir a una universidad para cultivarse. No, tal vez ir a la universidad es la peor manera de cultivarse, ¿no? A lo mejor. Pero diría que eso, el artista debe nutrirse, es nutrición, ¿no? En todo aspecto, ¿no? A mí me gusta levantar peso, me gusta hacer fierros. Y ahí también tenés que nutrirte, tenés que morfar para que te crezca el músculo. Y también tenés que nutrir de otra manera para que te crezca el cerebro, si es que existe eso. Tres cosas que tiene que tener un comediante. Tres cosas que vos digas, esto, si no tiene esto el comediante, que se dedique, que ponga una panadería. Y bueno, yo te diría que tiene que tener tres cosas. Tiene que tener una cosa que no tenga el resto. Ya con eso va bien, estamos hablando de la originalidad. Si vos llegas a tener tres cosas que no lo tiene el resto de los comediantes y estás en un excelente camino. No sé qué, pero tienen que ser tres cosas. Tienen que ser tres cosas tuyas. Únicas. Personales. Por ejemplo, y tomo un ejemplo. Dale. De un chabón que no sé si me gusta mucho, pero sí era muy original y muy interesante el laburo, que todos deben conocer. Las personas que en este momento nos están escuchando, seguramente que son aficionados al stand-up, lo deben conocer, que es Andy Kaufman. Popularizado por la película de Milo Forman, de Milo Forman, creo que es, El Mundo de Andy. Yo no sé si el tipo ese era muy gracioso, qué sé yo, pero evidentemente tenía tres cosas o más que no tenía el resto. Totalmente. Claro. Totalmente. Contanos una anécdota de tu mejor función y una de tu peor función. Que recuerde. Vamos con la peor, si querés, primero. Sí, hay muchas. Como no tengo una peor función, sino que tengo cientos de peores funciones, funciones en que la he pasado verdaderamente mal. Bueno, te voy a contar una función. Te la voy a contar no porque sea la peor que me tocó, sino porque es la que recuerdo en este momento y la pasé bastante mal. Resulta que me llama un chabón para contratarme para una fiesta de una institución judía llamada la B'nai B'rith, una institución judía. Es una fiesta, me llama el tipo, me conocía de otro show, Martín, sos un cago de risa, quiero contratarte, qué sé yo. Lo vamos a hacer en un salón del Sheraton de Retiro. Bueno, listo, quedamos así, listo, vamos. Llego al salón. Un salón con un pequeño escenario, el público de frente apaisado, sentados en mesa, iluminación totalmente deficiente, casi no había luz de sala, solo la iluminación eran los centros de mesa con farolitos en el centro de la mesa. Y yo pongo requerimientos técnicos. Mira, necesito buen sonido, necesito buenas luces. Sí, quédate tranquilo que hay, como te dicen siempre. Después va, no hay una mierda. Pero bueno, no importa, hasta ahí era todo normal, era lo normal. Me dijeron que iba a haber muy buena luz y no hay, listo, lo normal. Estaba haciendo la conducción, este conductor Ari Paluch, no me voy a olvidar nunca. Era la conducción, hacía la conducción, hacía unos sorteos, no sé qué. La gente no le daba, no daba mucha pelota, estaba ahí sentada en mesa, morfando. Y yo digo, me parece que este show va a ser muy duro, dije yo. Y me equivoqué. No era muy duro, fue imposible. Pero yo vi el público de mierda, vi que estaba duro, pero yo siempre tengo esa fe, esa confianza en mí mismo, que más vale que la tenga, el día que no la tenga me tengo que retirar. Digo, no, yo llego, subo y las doy vuelta. Porque en ocasiones me ha pasado. Tenían una luz, para la magia es fundamental la luz, que se vea. Tenían una luz que era una de esas especies de robóticas que daba un haz de luz que solo me iluminaba una mano. Y todo el tiempo, no sé por qué, o se movía sola, entonces me tenía que ponía la mano en un lugar para que se vea el efecto. Tipo seguidor. Un seguidor, pero chiquitito, de esas luces, no sé cómo se llaman. Sí, la robótica. La robótica, movible. Entonces ponía la mano acá y el efecto, la luz se corría y tenía que correr la mano. Un desastre. La gente comía, no me miraba. Entonces digo, bueno, yo hay una parte del show que bajo del escenario y hago magia entre el público, que es una parte ya establecida. Digo, bueno, con esto voy a... va a funcionar, ¿viste? Bueno, no funcionaba nada. Entonces bajo para hacer un juego en donde yo le digo a la gente que haga unos nudos en unos pañuelos, que anudan los pañuelos, después los pañuelos se desanudan mágicamente, y los tipos estaban morfando y no me daban pelota. Y después subí y traté de seguir haciendo el show, pero no había cero respuesta. No aplaudían. Claro, si no se veía... Ya yo estaba tentado de pensar que tampoco escuchaban. Yo me escuchaba, pero a lo mejor me escucho yo, pero evidentemente la gente no escucha. Bueno, no aplaudieron una sola vez, no hubo una sola risa. Ari Paluch se había ido a sentar a una de las mesas y el tipo le ponía onda. Cada cosa que yo hacía, me esperaba el aplauso, el tipo se levantaba y aplaudía. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Pero era el único que aplaudía, ¿no? Tal vez así que después del show me dijo, mira, yo te la remé lo más que pude, ¿qué va a hacer? O sea... Un buen tipo, un buen gesto, ¿no? Que yo después tuve tentado de ir a comprar el libro. No lo compré, pero menos ya lo voy a comprar. Bueno, ya lo voy a comprar. Genial, Ari Paluch. Bueno, pero escuchame una cosa, Gabo. Cuando terminó el show, yo... me sentía tan mal que no tenía cara para ir a cobrarle al tipo. Es más, yo había pasado 40 minutos de sufrimiento, fueron menos, fueron 30 minutos, me fui 10 minutos antes porque no daba más, no pasaba nada, no se veía, seguía morfando, no había nada. Digo, me voy a la mierda. Bueno, me fui. Y estaba yo con Vlad, mi socio, mi asistente, y yo le digo, bueno, hermano, guardemos el material y vayamos, ¿no? Antes que nos vengan a cagar a trompadas. Y yo estaba esperando que este señor que me contrató, no me acuerdo el nombre desgraciadamente, que me contrató, venga a pagarme, y no venía. Y yo estaba esperando, digo, ahora cuando viene el tipo, qué cara pongo, ¿no? Entonces decidí, digo, bueno, me voy, no lo voy a ir a buscar, me voy y no cobro, porque no tenía cara para ir a decirle al tipo, bueno, la plata. Mirá que en 30 años de carrera fue la primera vez que me pasó de sentirme tan mal. A lo mejor me habrá pasado una vez, o esta sería la segunda, más no, una cosa totalmente inédita. Entonces salgo del salón y me voy. Digo, me voy a mi casa, no, yo me quiero ir a casa. Supongo que el tipo me llamará de mañana y me dirá, che, ¿qué pasó que no cobraste? Y yo le dije, le voy a decir, ay, te estuve buscando, no sé, bueno, después vemos, y si no la cobro. Me estoy yendo en silencio, viste, haciéndome el boludo como perro que pateó la olla. Y desde allá del pasillo escucho, ¡Merpi! ¿Qué hace? Miro así, a lo lejos, era el chabón este que me decía, ¿qué hace, Merpi? ¿Qué hace? ¡Ah, hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pará! ¡Te tengo que pagar! ¡Sí! ¡Uy! Sí. ¡Muy bien! ¿Cómo me cagué de risa? ¿En serio? ¡Sí! ¡Público difícil, ¿Te parece? ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¡Che! ¡Chao, chao, chao! ¡Pará! Vení un minuto, no sé qué, que te quiere saludar a alguien que me diga. Me hace entrar al salón uno de los comensales que no se había reído en todo el coso, me dice, ¿qué hace, Merpín? Le dije, estamos esperando que hagas el cuchillo. ¿Viste el juego del cuchillo? Sí, sí. Y no, en otra ocasión. Chao, chao. O sea, me fui más confundido que antes. Como el que escuchó el podcast de White. Claro, más o menos. Exactamente. Muchas veces uno cree, el comediante cree, que la gente no la está pasando bien. La gente la pasa bárbaro. A mí me pasó de evento con comediante, concretamente un casamiento que fui, que fuimos con Campa y con Fernández. Nos fuimos, cobramos y nos fuimos, pero corriendo. Sí, totalmente. Y el otro día me llamaron para agradecer lo bien que lo habían pasado. Increíble. No lo podés creer. No lo podés creer. Y bueno, es lo lindo de esto, no es lo divertido. Ahora, claro, vos me preguntás una función terrible, y yo te cuento una función que para mí fue terrible, pero al final tiene final feliz, ¿no? Por eso será que me la acuerdo, ¿no? La gente. Y la mejor función, una función que vos digas, esta función, porque el teatro era grande, porque era fuera de tu país, porque fue que le queríamos demostrar un desafío. Cualquier cosa que vos digas, esta función fue importante, por ahí fue hasta un quiebre en tu carrera. Un vértice, que vos digas, pa. No, la verdad no recuerdo ninguna que yo diga haya sido un vértice. Bueno, sí, podría decírtela, que fue en el año 2004 en la ciudad de Vitoria, en las provincias vascas. En España, Vitoria Gasteiz se llama, es una ciudad que está cerca de, en el norte, es parte de las provincias vascas en España. Ese es un congreso de magia muy importante, todos los años se llama Magialdia. Entonces, en el año 2004, instancia de Henry Evan, un gran mago argentino, le dice al organizador, che, llámalo a Merpín, qué sé yo. El tipo me llama, me dice, bueno, si me podés mandar un video, mando un video con mi material. En general, en los congresos te contratan para hacer gala. Gala significa que, en los congresos de magia, gala significa que tenés que hacer 10 minutos en un show con otros magos. Y me dice, mira, estuvimos viendo, que yo no sé qué 10 minutos pedirte, te vamos a poner un unipersonal, tenés un show de una hora, me dice el tipo. Bueno, está bien. Sí, un show, hace todo el material tuyo que está buenísimo. 50 minutos de show, vas a hacer la gala de apertura del congreso en la cena inaugural. El congreso se inaugura con una cena, están todos los magos sentados en mesa cenando, y yo tenía que salir a hacer ahí mis. ¿Eran de todo el mundo? ¿Solo de habla hispana? ¿Cómo es? Sí, ahí, no, eran el congreso mayormente de habla hispana, por eso me llamaron a mí, que soy un mago hablado en español, pero habría mago de todo el mundo, ¿no? Bueno, acepto. Una vez que lo acepté, contento, feliz, después caí en la cuenta que el antecedente que yo tenía en España fue en el año 92. La primera vez que a mí me contratan en España es para una gala, en un congreso, en el año 92. Salgo a trabajar haciendo mi material y fue un desastre. El debut mío en España fue realmente con el pie izquierdo o con ningún pie. En vez de con el pie, me apoyé con la pija, porque me salió horrible. Salí a hacer mi material, me acuerdo que llevaba un número en donde yo baleaba un espectador y nadie se reía, más se horrorizaban, ¿viste? No entendían nada, me miraban, no pasó nada. Tanto es así que cuando yo llego en el 2004, que me viene a recibir esta gente, y dice, che, pero qué loco, vos nunca estuviste en España, es la primera vez, no podemos creer. Me dice que un mago de tu categoría nunca haya estado en España. Y yo, no, sí, en realidad sí estuve en el 92. Nunca me enteré, dijo el tipo, y sí, obvio, porque había sido, bueno. Entonces, con toda esa presión voy, llega el día del show, preparamos el material, la puesta de luces en un restaurante, se hacía con su tarimita y tal. Preparo el material, a las 10 empezaba la cena, yo trabajaba como a las 12, entonces dejo todo el material preparado y yo no me gusta cenar antes del show, ni estar presente en el lugar antes del show, ¿no? Porque como dirían las viejas, me pongo muy nerviosa. Y entonces me fui a la habitación. Y cuando yo me voy a la habitación... ¿Todavía te pones nervioso, eh? Sí, sin duda, sí. Sí, no, nervioso, más que nervioso, estoy concentrado en lo que tengo que hacer. Entonces no puedo ver otra cosa antes porque... no, otro número antes mío, trato de no verlo porque no lo puedo ver. Porque si lo veo, estoy pensando lo mío. Y si el tipo es muy divertido y me interesa, me desconcentro de lo mío y... No me sirve. Bueno, me acuerdo que fueron las dos peores horas de mi vida, de 10 a 12, en la habitación, esperando que el tipo me llame a bajar, para que baje. Era como la llamada del verdugo que te llamaba para que te venga el cura, te bendiga, y ir al cadalso. Porque yo decía, ahora, esto es una locura. Me contrataron a mí para hacer una hora de show. Y no era como antes, que hice sapo, pero eran 10 minutos, pero después rápidamente se olvidaba porque venían otros magos. Si yo fracaso acá, esto va a ser terrible. Yo pensaba que los tipos me habían pagado estadía para mí, para mi asistente, Morphy, pasaje, caché. Digo, bueno, cuando me llamó el tipo, bajé al escenario totalmente desanimado. pura neurosis, ¿no es cierto? Haciéndome la película, como me había ido mal en el 92, me iba a ir mal en esa ocasión también. Y desgraciadamente todo lo contrario. Afortunadamente, ¿no? Digo desgraciadamente por las dos horas horribles que pasé. Claro, subí y fue genial y empezó y tal y tal. Y te voy a contar una anécdota graciosa respecto de esto. La primera fila estaba muy cerca de la tarima y en la primera fila estaban los tres chabones que me contrataron, los organizadores. Entonces yo hago mi número, qué sé yo, y tenía planeado para final hacer de penúltimo la operación filipina, que es un número que yo llamo a mi asistente, le hago tragar un anillo que me presta una señora del público, le hago tragar el anillo y después con las manos le abro el estómago, le saco unas tripas y le meto un gancho y le saco el anillo todo ensangrentado. No sé si lo viste. No lo vi, no lo vi. Bueno, es la operación filipina, ¿no? Me he visto con un delantal así medio manchado de sangre y es muy graciosa, ¿no? Pero hay sangre y bueno. Y yo tenía planeado hacer ese número de penúltimo y de última cerrar con el número del pájaro mentalista, un pájaro sí, que yo sí, me sí. pongo, ese lo conoces, un número de ventriloquía, que es un número que lo uso siempre para cierre porque es muy gracioso, es muy divertido y ya después de eso ya no puedo hacer más nada. Entre paréntesis, muchos me preguntan, ¿cómo elegí vos el número de cierre? ¿Cómo sabe cuál cerrar? Yo no los elijo, se eligen solos, hay números que se arman tal estado de ánimo en el público que después de eso no puedes hacer más nada. Te tenés que ir, bueno, correcto. Pues bien, teníamos la operación filipina y el número del pájaro. Ya venía el show, empecé bien, creciendo, aplauso, risa, beso, medalla, esto, lo otro y acá, bla, bla, bla, bla. Me acuerdo que estaba ahí este famoso jugador de básquet, Héctor Escola se llama, sí. Escola estaba, que es aficionado a la magia el tipo, y estaba en el Congreso, y me lo presentaron, un compatriota tuyo, famoso, antes del show. Yo no soy aficionado al básquet, no sabía quién era, después me enteré que era un chabón famoso. Bueno, no importa. Éxito total. Termino con la operación filipina, Gabo. Se para todo el mundo. Ovación. Increíble. Claro, yo tenía programado terminar ahí y hacer el pájaro. Pero entonces rápidamente, con esa cosa de sentido comercial que tenemos nosotros los magos, digo, tengo que terminar acá. Termino acá y me voy a la mierda. No voy a hacer el pájaro. Tengo que terminar acá. Con esta no voy a con claro. esta ovación. Entonces me acuerdo que estoy terminando, estoy recibiendo el saludo agarrado de la mano con mi compañero, porque al final el número es que yo lo revivo, que queda muerto, y después con una especie de choques eléctricos, ¿viste? Que se ponen esas paletas en el pecho, le pego un electroshock y lo revivo al chabón. Y ahí se vino el aplauso. Y yo le digo a él, con una técnica que tenemos nosotros los magos, más que yo soy ventrílogo, le digo, terminamos acá. Se lo digo sin mover los labios, ¿no? Así, mientras se va, terminamos acá. Estamos saludando y el público estaba parado. Y yo estaba tan cerca de la primera fila, yo desde el proscenio y los que me habían contratado, que le digo al chabón que me había contratado, le digo, terminamos acá, mientras estaba saludando, lo dejo acá, y el chabón me dice, no, haz el pájaro, digo, termino acá, y el tipo me dice, ¿quieres cobrar? Hacemos el pájaro, bueno, le hago así, y entonces agarré y dije, voy a llevar una máquina, yo hago el pájaro, y estuvo bien, pero no fue la ovación, tenía que haber terminado ahí, pero todo en ese momento, esa es la locura, todo en ese momento. ¿Querés cobrarme? Claro. Y después me decía, vos sos un hijo, ¿cómo vas a hacer el pájaro? Yo te traje para que hagas ese número, si no ibas a hacer eso. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Pues bien, se podría decir que eso sí fue una bisagra, un mojón, porque a partir de ahí, bueno, fue mi entrada en España, y después fui muchísimas veces, a muchísimos congresos, y me iba muy bien, me fue muy bien. Lo que pasa es que yo tenía la mala impresión, no era muy errada tampoco, de que el material mío no iba a gustar a los españoles porque no había gustado en el 92. Pero bueno, se ve que después en el 2004... Aprendieron algo. Sí. ¿Lo modificás algo el material o es el mismo que haces acá? Antes de ir. ¿Adaptás palabras, cosas o vas con...? Sí, mínimamente sí. Pero en España no tuve mucho problema de adaptación ni nada. Donde más problema tuve de adaptar palabras y tal fue, por ejemplo, en Colombia. Y yo trabajé bastante tiempo ahí, y sobre todo en Bogotá, pero en Medellín y en Cali entienden más, pero en Bogotá no sé, son como más otro tipo de cultura, otro tipo de clima, entonces ahí tenía que decir la palabra exacta porque no lo entendía, ¿no? Fue curioso cuando yo en el año 94 voy a trabajar a Caracas, a Venezuela, debuto en Venezuela, y digo, con el antecedente de trabajar en Colombia, que yo veía que algunas palabras había que cambiar, digo, bueno, voy a debutar ahora, eran dos semanas de show, digo, los primeros shows me voy a poner al tanto para ver qué palabras, cómo lo voy a ir montando. Y fue increíble, porque de primer día funcionó perfectamente y se rieron, es decir, y no cambié nada. Y cada vez que voy, por ejemplo, a Caracas, no cambio absolutamente nada, nada, nada. Incluso, normalmente cuando voy a otro país, trato de quitar las expresiones locales, los localismos. Trato de que utilizo bastantes localismos yo, ¿no? Trato de quitarlas. Pero cuando voy a Caracas, no. Entienden todo. ¿Te pasó alguna vez que alguno del público se te ofendió mal, que te esperó a la salida para...? Sí, lo primero, no lo segundo. Muchas veces gente que se ha ofendido, ¿nunca? Que me hayan esperado, no. No, que me hayan esperado, no. Que me hayan esperado, no. Muchas gracias, Merpin, por... Al contrario, el agradecido sos vos. Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.